Un aniversario, se cumplen 19 años, si mis cálculos no me fallan, de La Pelota No Se Mancha, el partido histórico donde Maradona se retiró. Claro, de la despedida, es verdad, se cumplen 19 años. En cancha de Boca, para seguir recordando algunas cosas. Bueno, nos encontramos mañana. Estuvo Julián Pelliz en la operación técnica, estuvo Marcos Maldonado en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cavalín. Hasta mañana, chiques. Se quedan con Gabriel y La Señal. Nos encontramos mañana. Chau, chau. Todos ustedes, chicos, un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Como lo hacía Julio César. Un besito. Chau, chau. Desde nuestros estudios. Noticias. Sociedad. Alberto Fernández dijo que César Cigliuti fue un pionero y un referente. El presidente lo afirmó al encabezar el homenaje al expresidente de la comunidad homosexual argentina en Casa Rosada. Me acuerdo que una de sus mayores críticas cuando estábamos tratando la ley de la unión civil, que era una ley que era para la ciudad de Buenos Aires exclusivamente, era que no tenía el derecho de acompañar a su compañero en el sanatorio si su compañero lo necesitaba. Y yo le decía, pero ¿cómo que no podés? Y efectivamente no podía, yo ni estaba enterado que no se podía. Y de verdad nos hizo pensar a todos mucho, mucho. Él fue un pionero en ese punto. Definitivamente lo fue y soy testigo de que lo fue. Política. Santiago Cafiero dijo que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria no es un capricho, sino que está basada en una hoja de ruta. El jefe de gabinete explicó que está compuesta en un 50% por los salarios de la economía formal y la otra parte es la recaudación, y aclaró que eso siempre va a dar por encima de la inflación. Cafiero aseguró que la nueva fórmula permitirá que la Argentina crezca y así generar riqueza que luego se pueda repartir entre los jubilados y jubiladas. América Latina. Autoridades de San Pablo afirman que el voluntario de la vacuna CoronaVac murió por otras causas. El Instituto Butantan informó que uno de los voluntarios falleció, pero por factores ajenos a la inmunización. El titular del instituto, Dimas Cobas, afirmó que es un tema que fue informado y aclarado y repudió el cese temporario de los ensayos determinado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasileña. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones, SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor. Escuela de Teatro. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario.

separador y nos zambullimos en los debates de hoy. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la... Hay pocos temas tan complejos y de cruces tan importantes en la comunidad como el de la interrupción voluntaria del embarazo. Y por lo que hemos visto en las últimas horas, hay una determinación de plantar el debate en el Congreso Nacional para adoptar una decisión que involucre al conjunto social. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Hernán Jaureguiber. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Gabriel? Un saludo para vos, para la audiencia, y estar en un día con un tema tan, tan fuerte, ¿no?, como el que estás anunciando. También tenemos dentro del esquema planteado en la introducción la reunión de Martín Guzmán con el Fondo Monetario, vamos a dar la información, y por supuesto el debate sobre la Oficina Anticorrupción con una entrevista importante, pero nos zambullimos aquí. ¿Cuál es tu visión sobre el tema del aborto, Hernán? No lo hemos charlado previamente, así que me desayuno directamente con tu opinión al aire. Sí, a ver, el aborto, yo particularmente tengo una opinión favorable a la despenalización del aborto, largamente esperada por parte de la comunidad. Bueno, hay muchas personas que siempre aspiraron a esto. Me parece que está bien que sea ley, está bien que se despenalice la figura del aborto. Y otra cosa es, a raíz de esta cuestión, analizar otros ribetes filosóficos y jurídicos que rodean esta figura, y así por ahí los principios que informan el proyecto, no el proyecto sino la lucha por la despenalización del aborto, no en todo coincido, sí en el espíritu que anima la elevación del proyecto por parte del Poder Ejecutivo cuando lo enfoca, tal como dijo la Secretaría Legal y Técnica, la doctora Vilma Ibarra, es un tema de salud pública. En ese sentido, y en algún otro más, yo acompaño el proyecto y es bien recibido. Creo que algo de ruido hace ahí la palabra libre. No seguro, no gratuito, que me parece bien, tiene que ser seguro, tiene que ser gratuito, pero libre, es decir, una determinación individual, sin asistencia médica y jurídica, se me antoja una determinación demasiado importante sobre una vida para descargarla sobre una sola persona. ¿Es así o no? ¿Estoy equivocado? ¿Qué dice un abogado de esto? Es exactamente el eje de mi discrepancia con la lucha por el aborto. Como bien decís vos, estoy de acuerdo que sea seguro, que sea gratuito, que no sea un delito interrumpir un embarazo. Me parece que sí, que entre las cuestiones de salud pública, aún políticas reproductivas que interesan al Estado, a la comunidad organizada en su conjunto. Ahora, en cuanto a la libertad, me suena a esto de la disponibilidad de los cuerpos. Y ya no solo de la vida del feto que está dentro del vientre de una persona, sino a la disponibilidad del propio vientre. Yo creo que los cuerpos humanos, los seres humanos, compuestos de cuerpo y alma según las tradiciones y las creencias, no son elementos disponibles, no tienen libre disponibilidad. La polémica sobre la naturaleza jurídica, por así decirlo, del embrión y el feto es una cuestión de larga polémica. Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido la tradición latina, cristiana, de que es una vida en expectativa, es decir, si el feto no nace una persona, si nace muerta, es una persona que no existió. ¿Sí? Este es el concepto de persona que recoge nuestro ordenamiento jurídico. Y si nace, le hemos pedido esa visión, le hemos pedido su opinión a personas de muy variada orientación. De lo que nos ha llegado, podemos informar, vamos a tener la voz de Florencia Bielinki de Radio Nacional.